yo te vi en el cielo hoy. Estabas tan sola, yo te vi en el cuarto aquel, quemando las horas. Todo lo que ves es nuestro amor. Aquella vez por Libertador me hablabas distante, con encono, casi sin fulgor. Cruzamos los Andes, todo lo que ves es nuestro amor. Ciudad, yo trato de amar.